Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza y de la carne hace su apoyo y aleja su corazón del Señor. Bienaventurado el varón que confía en el Señor y él pone su confianza. Dios es el único fiel. Y por eso el hombre tiene que confiar en el Señor, porque el Señor nunca se aleja del hombre. Dios creó al hombre y a pesar de su pecado, Dios mantuvo sus promesas, fue fiel a su obra y no aniquiló al hombre de la faz de la tierra, sino que le mostró un camino de acuerdo a la nueva vida que iba a tener a causa de su pecado y de acuerdo al futuro de su descendencia, una descendencia marcada por la hibridación y la manipulación que se siguió. Dios eligió a un pueblo y sobre ellos puso su promesa, ya que de ese pueblo iba a salir el Redentor del mundo, y a pesar de ser un pueblo de dura cerviz, a pesar de los pecados que cometió ese pueblo, a pesar de haber matado a la promesa al Mesías, Dios siguió siendo fiel a sus promesas, a su obra. Durante 20 siglos, desde que Jesús levantó su iglesia en Pedro, Dios ha sido dando multitud de promesas, multitud de muestras de fidelidad. Ahí está cerca del hombre con los sacramentos de la iglesia. Ahí está Dios siendo fiel en la Eucaristía. Ahí está el compromiso de amor de Dios que ama al hombre a pesar de que el hombre continúa en su pecado. Dios es un Padre amoroso que ha demostrado siempre, desde que creó al hombre hasta nuestros días, de que siempre ha acompañado a los hombres y de que nunca los ha olvidado, ya que Dios creó al hombre para él, para que esté cerca del corazón de Dios. Dios es fiel, Dios es fidelidad a su obra. El hombre es el que no es fiel, ni tiene fidelidad a su vida, ni a sus obras. El hombre prefiere el ejemplo del mal que está en todas partes. Es más fácil seguir el mal en este mundo que seguir el ejemplo del bien. El hombre prefiere a los hombres a pesar de que conoce que los hombres le engañan y siempre acaba en lo mismo, esclavo de la carne y de las sangres. Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza y de la carne hace su apoyo. El mal que hay en este mundo pasa de generación en generación. Una generación se apoya en la otra generación para seguir haciendo el mal. Una generación malvada engendra otra generación para que esa generación siga en su maldad. Esta es la realidad de la vida. Hay almas que se encarnan para hacer el bien, hay almas que se encarnan para hacer el mal. Hay familias para hacer el bien, hay familias para hacer el mal. Y lo único que importa en la vida es poner la confianza en el Señor para poder entender esta vida. Dios permite que la gente pierda sus trabajos o sus riquezas, que la gente viva con lo mínimo necesario para que la persona se vuelva a Dios y se convierta de su pecado, de su mala vida. Pero son muchos de cuando están desprovistos de las riquezas de este mundo, o cuando se encuentran en una posición humillante en la sociedad, son despreciados por los hombres, se revuelven contra Dios, porque el hombre vive apegado a lo material, a la carne y a la sangre, a los sentimientos de la vida, a lo sensible de la vida, a sus juicios. Y no acaba de comprender que está en este mundo solamente para buscar la salvación y la santificación de su alma. Esto hoy día no lo comprende casi nadie, porque la gente solamente vive para eso, para algo humano, un fin humano, que se resume sobre todo en ganar dinero y tener una vida más o menos acomodada en lo material. Hoy día a la gente le importa nada. Lo que menos les interesa es el reino de los cielos. No saben lo que es eso. No saben qué hay que hacer para conquistar ese reino de los cielos. Tampoco saben dónde están, porque solamente viven buscando el reino de los hombres, el reino material, haciendo de esta vida, de esta tierra, un falso paraíso. La fidelidad de Dios hacia el hombre es extrema. Nunca Dios se va a apartar de los hombres, aunque son muchos los hombres que por falta de fe así lo creen, así lo sienten. ¿Dónde está Dios en medio de tanto mal como hay en el mundo? ¿Qué hace Dios para remediar tanto mal que hay en este mundo? Dios sigue estando ahí, haciendo su obra entre los hombres, a pesar de que los hombres, por su libertad, hacen lo contrario a la obra de Dios, viviendo una vida que es destrucción, división, odio. La fidelidad de Dios hacia el hombre es extrema. Dios siempre está buscando al hombre y siempre trata de todos los medios de atraer la vida del hombre hacia él. Dios siempre está guiando al hombre. Aunque haya momentos en la vida del hombre en los que no hay lugar para Dios. Dios es el que guía todos los acontecimientos humanos. Dios es el que obra el bien y se mete en el mal para sacar un bien. Se mete en las obras malas que libremente hacen los hombres para sacar un bien, un camino de salvación a los hombres, un bien espiritual. Dios es el que lo guía todo. Dios es el que protege a la humanidad. Dios es el que da a la humanidad todo lo que necesita. A pesar de que muchos hombres siguen pecando y siguen viviendo una vida para destruir la humanidad, como hoy se está haciendo por todas partes. Hoy día se vive una vida peor que Sodoma y Gomorra, y nadie hace nada por salir de este atolladero. Todos se quejan de que va mal la vida, de que son impotentes para hacer algo, para solucionar los problemas de la vida, y se quejan de que Dios no hace nada para remediar todo esto. El hombre tiene que confiar en el Señor para tener la fuerza y unirse a otros hombres para poder remediar los males de este mundo. Que esa es el amor fraterno, la fraternidad verdadera. Cuando los hombres se unen en Dios, confían en Dios y entonces ponen soluciones según Dios a los problemas del mundo. Pero como hoy la gente está más pendiente de los pensamientos de los hombres, de las leyes humanas, reglas humanas, de las obras humanas, entonces todo es quejarse. Y después, cuando llegan las elecciones, se vota siempre a los que siguen haciendo el mal. Porque la vida de muchos es solamente eso, acomodarse a todo, apoyarse en la carne, confiar en otros hombres. Y entonces la maldad continúa y la maldad crece cada día. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto se ve por todas partes. La gente confía en unos políticos que saben que los están engañando y que imponen leyes en contra de la voluntad de Dios, de las leyes divinas. Y la gente que teniendo otro gobierno, todo se va a solucionar. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Quieres que este mundo se arregle? Entonces únete con hombres que confían en el Señor, que viven de acuerdo a las leyes divinas y quieren poner esas leyes divinas en medio de un mundo que se ha apartado de Dios. Pero hoy la gente no se une con este fin, porque la gente sigue confiando en los hombres, sigue respetando a los hombres, siguen obedeciendo a los hombres, siguen esperando las obras de los hombres. El demonio pone de muchas maneras sus medios para que el hombre se pierda en lo humano, en lo material, en lo carnal, y el hombre ciegamente sigue esos medios. El hombre fácilmente se deja encadenar por tantos males? Y si Dios no interviniera en ese mal para indicar al hombre el camino de su salvación, el hombre se perdería eternamente, porque este mundo está fabricado para condenar almas. Esa es la nueva vida que salió del pecado del primer hombre, y es el futuro de la descendencia del primer hombre, la condenación. Esto es difícil de comprender para la gente de hoy que vive sumergida en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus vidas, en sus obras, en la carne y en la sangre. Si Dios no interviniera en el mal que hay en este mundo, por todas partes, este mundo hubiera desaparecido a causa del pecado de los hombres. El pecado es destrucción. El hombre mismo se autodestruye a causa de su obra de pecado, de su obra mala. Y si Dios no se metiera en ese mal, hace mucho tiempo que el hombre hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Por eso Dios puso un sello a Caín, a la descendencia de Caín, una señal para que nadie que le encontrase lo matara. Esa humanidad hibridada que Dios no quería y que Dios no ha creado, que viene del primer hombre, ese mal que es esa humanidad hibridada, Dios tiene un camino, una nueva vida que le muestra a ese hombre, a esa humanidad hibridada, en el cual puede encontrar la salvación y la santificación. Dios siempre guía a los hombres. Dios siempre protege a los hombres. Dios siempre le da todo lo que necesita, porque Dios es fiel a su obra. Y el hombre puede clonar cuerpos, pero no puede clonar almas. El primer hombre hizo un cuerpo hibridado, pero no pudo hacer un alma. El alma es lo que define la humanidad. Y por tanto, aunque ese alma se encarna en ese cuerpo hibridado, formando así una humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado, Dios, al ser fiel a su obra, que es el alma, la creación de la nada del alma, sostiene a esa humanidad hibridada que no ha creado y le da un camino para que ese alma en esa carne hibridada encuentre la salvación, la santificación, el sentido a su vida. Dios es el que es fiel. Y para ser fiel como Dios, el hombre tiene que confiar en el Señor. En el momento en que el hombre confía en otro hombre, entonces el hombre pone su vida en el odio, en la destrucción, y el hombre se pierde en esa vida, en esa existencia, que es lo que está pasando hoy día. Dios siempre busca el bien de los hombres, pero busca el bien espiritual. No se queda en el bien humano o en el bien material o en el bien del cuerpo. La fidelidad de Dios es por siempre, a pesar de que el hombre siempre está pecando, siempre está haciendo el mal. El hombre, para construir un mundo según Dios, según la obra de Dios, según lo que Dios quiere, tiene que regresar a Dios y a sus preceptos. Tiene que vivir en el verdadero amor de Dios, que es vivir en la gracia, apegado a la gracia, a las cosas divinas, a las cosas espirituales. Cuando ya el hombre no aprecie las cosas del mundo como un bien supremo, cuando ya el hombre no respete las ideas de ningún hombre, cuando ya el hombre no haga caso de lo que piensan los demás hombres, cuando ya el hombre viva sin fijarse en lo que hacen los demás, sin estar pendientes de lo que hacen los demás, sino que viva estando pendiente de lo que quiere Dios y de lo que hace Dios. Y entender la obra de Dios en este mundo es fundamental. Entender cómo Dios obra en este mundo, obra el bien, y cómo Dios saca del mal un bien. Entender que en el mal hay una obra de Dios diferente a ese mal. Esto es fundamental para entender esta vida en la que el hombre es infiel por naturaleza. Vive en su pecado, obra su pecado, justifica su pecado. Y Dios es fiel por naturaleza. Dios es fiel a su obra. Dios es fiel a lo que ha creado. Y el hombre es siempre infiel a Dios. Dios es fiel a su obra. Y hay que entender cuál es la obra de Dios para entender esa fidelidad. Porque la obra de Dios no es esta humanidad hibridada en la que estamos. Esa es la obra del hombre, la obra del demonio. Porque en esta humanidad también hay hombres sin alma que son demonios. La obra de Dios no es esta humanidad hibridada. Es lo que hace en esta humanidad hibridada. Y Dios ha hecho muchas cosas. Ha dado su gracia y el Espíritu para que esta humanidad hibridada salga de su sopor, de su dormición, de su estupidez, de su locura, de su perversión. Dios es fiel a su obra, pero Dios no es fiel al hombre, ni a sus pensamientos, ni a sus sentimientos, ni a su vida, ni a sus obras. Esto mucha gente no lo sabe diferenciar. Dios no es fiel a lo que piensa un hombre, o a lo que vive un hombre, o a lo que obra un hombre. Dios no protege los pensamientos de un hombre. Dios no guía los pensamientos de un hombre. Dios pone un camino para que el pensamiento del hombre sea verdadero, sea recto, sea justo. Porque Dios es fiel a su obra. Dios no protege las obras de los hombres, aunque sean malas, o aunque sean perversas. Dios es fiel a su obra, no a las obras de los hombres. Dios pone un camino para que el hombre deje de hacer obras malas, o en su obra mala salga de esa obra mala, tenga un camino para dejar esa obra mala o esa obra perversa. Porque Dios es fiel a su obra. en el hombre, no al hombre mismo. Y el hombre, para levantar el mundo que Dios quiere en este primer escalón del infierno en donde estamos, debe confiar en el Señor, debe volver a Dios, tiene que vivir en el amor verdadero, que es el amor de la gracia, y con los dones del Espíritu. Y entonces sabrá atacar el mal que hay en este mundo y sabrá poner una justicia divina en el mal de este mundo y sabrá sacar del mal de este mundo un bien espiritual para esas almas que están perdidas en el pecado. La fidelidad es una virtud que primero es mostrada y vivida por Dios, y luego Dios ha enseñado al hombre a través de los siglos para que pueda vivirla y obrarla como Dios la vive y obra. Pero son muy pocos los que saben reconocer la obra de Dios en este mundo, en donde existe tanta maldad. Y mucho menos saben reconocer en la misma maldad la obra divina, lo que Dios hace para que ese alma que ha pecado salga de ese mal. Muy pocos entienden la fidelidad de Dios. Y son pocos los hombres fieles a Dios. Todos están perdidos en la confianza a los hombres y creen que los hombres van a poder solucionar todo este lío en que estamos hoy día.